Bienvenidos a la planificación de matemáticas de quinto año. Soy el docente Johnny Joaquín Dávila de matemáticas. Vamos a comenzar a hablar de las fechas. El lapso o el momento está dividido en dos objetivos. El primer objetivo va desde el 4 de octubre al 29 de octubre y el segundo del 1 al 26 de noviembre. El tema generador son las expresiones algebraicas. El tejido temático en el primer objetivo son operaciones con polinomios, método de factorización de polinomios y los productos notables. En el segundo objetivo vamos a ver la división sintética de Ruffini y el teorema del binomio de Newton. El referente teórico práctico, cualquier texto de matemática de quinto año. Además de eso, contarán con una guía teórico-práctica de cada objetivo realizada por el docente con ejemplos y ejercicios resueltos y propuestos. Sumado a esto, clases virtuales y clases presenciales. Las estrategias de evaluación para ambos objetivos son dos: una investigación previa de contenido y una actividad práctica. La investigación previa de contenido, vamos a tener una revisión del contenido que vale 2 puntos y una asignación previa que vale 2 puntos. ¿En qué consiste la revisión de contenido? En copiar una parte de la guía en su cuaderno o en hoja blanca y el docente se lo corregirá. Y la asignación previa son ejercicios cortos, ¿verdad?, que se le asignarán cuando se publique en la cartelera. Tenemos también que la actividad práctica vale 12 puntos. Esa es la segunda actividad evaluativa. Ahí se va a evaluar procedimientos y resultados correctos en ambos objetivos, ¿no?, la actividad práctica. Y los referentes éticos son cumple norma, 2 puntos, y presentación e identificación, 2 puntos. Ok, vamos a hablar de las fechas de entrega. La entrega de la asignación previa, en virtual o en físico, será del 18 al 22 de octubre. Y la entrega de la actividad práctica, virtual o en físico, del 8 al 12 de noviembre. En el segundo objetivo, la entrega de la asignación previa, virtual o en físico, desde el 15 de noviembre al 19 de noviembre. Y la entrega de la actividad práctica virtual o en físico, desde el 22 al 26 de noviembre. Bueno, es todo. Estoy completamente a la orden. Éxitos.